suelo. La gente está comentando que yo me quedé. What you do? Que la gente es así. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, sí. Yo lo que estoy en mi meca. Yo vivo en un Maybach. Oye, si te gusta bien. Y si no, también. Oye, sube el volumen, dale, para que se caliente la emisora. Caliento la Habana.